Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Hola amiguitos y amiguitas, soy Juan Sebastián Ceballos y estamos en ¡Carnavalito! Bueno, hoy estamos con Samuel Cárdenas, 12 años. Estefan de Lara, 7 años. Andrés Macías, 9 años. Alejandro Ayala, 12 años. Jamie Clemencia, Jaimes Medrano, 34 años. Bueno, ¿y nuestros amiguitos que faltan hoy quiénes son? Los que faltan son Blas Rodríguez y Violeta Uri. Claro que sí, y tenemos a nuestras invitadas especiales de hoy. Les saludamos a ellas. Bienvenida Karina López y bienvenida Victoria Robalino. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con rodeada de tantos niños bellos y hermosos acá. Y nuestro tema de hoy es la provincia de Esmeraldas con su capital, El Esmeraldas. Claro que sí, y también estamos hablando, que hoy es nuestro último día de octubre, sobre el mes de la no violencia. Entonces, recordemos que la no violencia es una práctica que nos ayuda a llevar de mejor manera los conflictos. Y también para esta tarde vamos a tener el taller Radiando en el Museo Camilo Egas a las 2:30 de la tarde. Me pueden llamar si quieren que sus niños, sus niñas participen en este espacio al 099-2534-715. Pero vámonos entonces con nuestro primer cuento de hoy. Bueno, y mientras Panchito nos pone el cuento, yo quiero darles una noticia muy, muy, muy especial. ¿Saben qué tenemos para compartir hoy aquí en la cabina? ¿Unas papitas? No. ¿Un helado? Sí, ¿te gustan los helados? Más o menos. Ah, más o menos. Ah, bueno, listo. Entonces, gracias a Helados Himalayas por habernos dado esta rica donación. Más adelante vamos a compartir. Entonces, escuchemos nuestro cuento que se llama Antes de pegar, mejor es hablar. ¿Cómo? Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. ¡Mira, mira, mira! Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. ¡Mira, mira! Esperando siempre el viento para que pueda. ¿Entonces qué? ¿No me va a dar el préstamo? ¿Por qué? ¿Porque estoy solo? Con más razón lo necesito. ¿Qué? ¿Que solo da a un grupo? ¿Qué grupo? Yo no tengo ningún grupo. ¿Dónde va? Se acabó la pesca aquí. ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? 6 hijos. Ahora sí, otra vez voy a la casa sin nada. ¡Hola, mijo! ¿Qué le pasó? ¿Cómo le fue? Nada que le importe, mujer. ¿Nada? ¿Pero por qué nada? ¿Por qué me contesta así? ¿Qué nada? ¡Cállese la jeta! ¡Ay, pero mijo! Está todo endiablado y enojado. ¿Pero por qué vino así de la calle? ¿Qué es eso? No me moleste. Lárguese a cocinar. Mami, mamá, Tengo hambre, ¿qué hay para comer? ¡Ay, no sea cochino! ¡No le metas la mano a la olla! ¡Quítese de aquí! ¡Pa, pa! ¡Cuidado! ¡No me pise a mis niños! ¡Chino feo! ¡Me los pisó! ¡Mami! Pero pues sin culpa, cállese la jeta peladita, no sea zapa. Perro cochino, quítese de aquí, no me la lamas. Perrito, perrito, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás golpeando? ¿Golpeando de qué? ¿Con qué? Yo no he hecho nada de eso. Eres tú la que me estás molestando. ¿Yo? Pero si yo soy la tierra, molestándote a ti no. Yo soy humilde. Mira que mi paciencia, sobre todo la carga al hombre, que pone encima todos los cultivos. Mira que mi sumisión, acepto el pisoteo de todos los pies y las patas del mundo. Entonces, ¿por qué me tratas así? Bueno, tienes razón. Solo estaba buscando dónde enterrar mi huesito. Pero para eso necesitas un hueco. Mira el potrero. Parece que hubiera pasado una estampida de caballos. La verdad es que, hermanita, me pegó. Entonces decidí pegarte a ti. Discúlpame, ¿sí? Bueno, amigo, está bien. Pero siempre es mejor hablar antes de pegar. No es bueno estar pegando por nada. Hay que respetar. Yo siempre estoy aquí para escucharte tus problemas. De pronto te puedo ayudar a resolverlos. ¿Por qué no me hablas? Habla con hermanita también y dile que antes de pegar hay que hablar. ¡Uy! ¡Muy buena idea! ¡Gracias, tierra! Siempre a sus órdenes, perrito. ¡Hermanita, hermanita! ¡Quiero hablar contigo! ¿Qué quieres, perro? Dime, ¿por qué me pegaste? Porque me estabas molestando. ¿Yo? Pero si solo te estaba saludando, como siempre. Tenés razón, perrito. Perrito, perdóname. La verdad es que me pegó mi hermano y como no tenía con quién más desquitarme. Así que entonces te pegué a ti. ¿Pero por qué? Si yo siempre escucho tus problemas. No me vuelvas a hacerlo, por favor. Antes de pegar, hay que hablar. Es verdad, voy a decirle lo mismo a mi hermano. Hermano, dime por qué me pegaste. Te pegué porque tú me estabas molestando, hermanito. Está bien, ¿yo cuándo? Si yo solo estaba jugando con mis muñecas. Hermanita, tienes toda la razón, ¿sabes? La verdad es que me pegó mamá, entonces yo también quería pegarle a alguien y te escogí a ti. Perdóname si... sí, no lo vuelvo a hacer. Está bien. Está bien, hermano, pero cuando te sientas mal, dímelo. De pronto te puedo ayudar. Antes de pegar, siempre hay que hablar. Sí, mi hermanita, tienes toda la razón. Le voy a preguntar lo mismo a mi mamita. Mamá, dime, mami, ¿por qué me pegaste? Yo te pegué porque estabas molestando, chino cansón. Pero mamá, si yo solo quería probar tu comida. Mami, es que tú siempre cocinas muy sabroso y pues quería probar un poco. Ay, la verdad es que me pegó tu papá, ese viejo, al llegar todo enojado. Entonces, pues, me desquité contigo. Perdóname, mijito. Pero, mamita, yo te puedo escuchar cuando tengas algún problema. Acuérdate que soy tu hijo mayor y estoy grande, mami. Mamita, acuérdate, antes de pegar, hay que hablar. ¡Dios mío! Es que es verdad lo que dice mi hijo. Vamos a ver si papá piensa lo mismo. ¡Papá! ¡Oye, mijo! Dime una cosa. ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me estabas molestando, mujer? ¿Yo? Pero mi amor, si yo solo te pregunté cómo te había ido. La verdad es que me fui muy mal en el trabajo. No pude traer nada de plata para la casa. Y ahora, mi hija, ¿qué haremos con tantos gastos que hay? Que la escuela, que los recibos y la comida. Dime qué vamos a hacer. Pero mi amor, habla conmigo, yo te puedo escuchar. Hablando juntos podemos encontrar la solución. Antes de pegar, hay que hablar. En eso se basa el amor, en el diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. Tienes razón, mi amor. Antes de pegar hay que hablar. Y no solo contigo, voy a hablar con mis hijos también. Ellos, aunque pequeños, merecen escuchar y que me escuchen para así, por medio del diálogo, ser una familia más unida. Hijos, hijos, hermanitos, vengan para aquí, papi. Este cuento es de Nelson Enrique Rodríguez Laguar. Mamu se fue a la guerra, chivín, chivín, chivín. Oye, deja mi pistola, es mi juguete, mi tío me mandó de España. Oye, María Fernanda, juguemos a la casita, cocinemos ya. Juanito, Juanito, ¿qué es esto de estar jugando con las muñecas? Eso es para las mujeres. Yo no te presto mis ranchos, ni mi avión bombardeo, es solo mío. Oye, Carlos, no te metas, no te hacemos jugar. El juego es un espacio de libertad y de creación. Es el medio para crecer y sobre todo para disfrutar. La violencia es fea. A mí no me gusta que me griten ni que me peguen. No más ventas de juguetes bélicos. Comencemos a construir un mundo de paz, de vida y solidaridad. Mambrú ya no va a la guerra. Basta de juguetes bélicos y violentos. Si queremos vivir, ¿por qué jugar a matar? Campaña por la no comercialización y utilización de juguetes bélicos y sexistas. Mambrú no va a la guerra. Bueno, chicas y chicos, entonces espero que esta cuñita sobre Mambrú no va a la guerra y el cuento Antes de pegar es mejor hablar les haya gustado mucho. ¿Qué podríamos resaltar de este lindo cuento? Yo creo que lo que podríamos resaltar más que todo es que debemos pensar, como el mismo cuento dice, debemos pensar antes de actuar, porque siempre es mejor razonar, ya que así tal vez no cometemos un grave error. Claro que sí, y también en la cuñita nos decía, no utilización de juguetes bélicos ni sexistas. Recuerden que en uno de nuestros talleres conversamos que los juguetes bélicos son aquellos que hacen que tengamos violencia, que hagamos prácticas, la violencia como las batallas o las luchas o los bandidos, los ladrones y los policías, ¿sí? Y los juguetes sexistas, aquellos que están haciendo que en mayor medida, ¿no?, las mujeres sean tomadas como un objeto para vender autos, para vender alguna pintura, algunas llantas para carros. Y todo eso hace que las niñas y los niños en la publicidad se vayan inconscientemente creando esos mensajes. Pero bueno, Sebastián, hablemos acerca de nuestro tema de hoy. Bueno, el tema de hoy, como es la provincia de Esmeraldas, es una de las 24 provincias del Ecuador. Yo tengo unas de las culturas que hay ahí, una de ellas ya se extinguió, que son tales como los capayas, los de pera y los agua. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Quién más trajo otro dato acerca de Esmeraldas? Bueno, yo investigué que Esmeraldas es la provincia que le llaman la provincia verde. ¿Y por qué? Tiene muy bien, Estefano, eso. Vamos a acercarnos un poquito más al micrófono, ¿cierto? Cuando vamos a conversar, cuando vamos a compartir nuestra opinión. Y Estefano, ¿tú has ido a Esmeraldas? Sí. ¿Y por qué has ido a Esmeraldas? Porque tengo primos. ¿Cómo se llaman tus primos allá? ¿No te acuerdas? No, ah, bueno. ¿Quiénes más han ido a Esmeraldas? Yo he ido a Esmeraldas. Iba más cuando era pequeño. Iba a veces de vacaciones. ¿Y te gusta ir al mar? Sí, aunque ya no he ido unos 2 años. Bueno, yo también he ido a Esmeraldas. Una vez fui a Tacames y otra vez a La Unión por un viaje que tuvimos con mi curso en sexto. ¿Y cómo te pareció? Pues me pareció muy interesante, ya que pudimos encontrar diversas plantas que a veces también se dan en el clima templado, como la caña y así. Y de ahí la pasamos súper chévere con mis compañeros porque fue como un tipo de campamento. Bueno, Andrés, ¿y tú has ido a Esmeraldas? Solo una vez. Sí, ¿y recuerdas cuántos años tenías? No. No. ¿Y qué te gustó de Esmeraldas? ¿A qué parte fuiste? A la playa, no me acuerdo a qué parte. Ah, bueno, fuiste y te bañaste en el mar. Sí. Ah, qué bien, qué súper. Bueno, una de nuestras invitadas es Victoria Robalino. Victoria Robalino es violinista y nos viene a comentar acerca de un evento muy especial. Entonces, le damos la bienvenida a ella porque también nos va a contar algo bien importante que tiene este evento sobre los participantes, que algunos vienen de Esmeralda. Bueno, el proyecto que yo les he venido a contar esta mañana es el Encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo. Consiste en integrar a 90 jóvenes de todo el país, a representantes de Venezuela y de Uruguay, en un mismo espacio para hacer una práctica orquestal y preparar un concierto que será interpretado el día miércoles 1 de noviembre, este miércoles, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. Este evento es especial, y a propósito de que estamos hablando de Esmeraldas, les comento que tenemos la participación de 5 representantes de Esmeraldas. Ellos están participando como instrumentistas, tenemos violinistas, tenemos una contrabajista, tenemos un fagotista, que es un instrumento que normalmente es difícil de conocerlo, pero imagínense que en Esmeraldas hay un fagotista, y ellos están compartiendo junto a otros niños y jóvenes aquí en Quito de un trabajo súper fuerte con los maestros preparando este concierto. Bueno, genial que nos hayas contado esto, Victoria. Con ella vamos a seguir conversando durante todo el programa y también con Karina López. Entonces, vámonos, ya que hemos hablado de música y que se viene entonces este encuentro de jóvenes mitad del mundo, escuchemos esta fusión. Una fusión es una mezcla de dos ritmos y en esta ocasión de bomba y marimba. Musical. La música, lenguaje del alma. Bye. Tengo señores que azúcar natal, África tengo América y nunca morirá. Milagres y los negros, África vivirá. África donde está, África donde está. Tengo señores que azúcar natal, África tengo América y nunca morirá. Rosita Mosquera y el maestro Limber Valencia ayudando a nuestro pueblo negro. ¡Acelérano, Javier! ¡Ayoa! ¡Ayoa! Ecuador, Ayoa, Ayoa, Ayoa, Ayoa, hey, hey, Ayoa. amiguitas y amiguitos. Ahora tenemos nuestra segunda invitada especial, Karina López, la cual es magíster en psicología positiva. Gracias por la invitación, chicos, y encantada de compartir esta mañana con ustedes. Karina, yo quisiera saber de dónde eres. Si yo te digo chamo, ¿de dónde sería? No sé. Ajá, ¿quién sabe quiénes dicen chamo? De Venezuela. Muy bien, de Venezuela, la capital Caracas, soy justamente de allí. Ah, qué interesante. Bueno, Karina, yo quisiera preguntarte, ¿qué es la psicología de alegría positiva? Positiva. Bueno, sí, tiene mucho que ver con la alegría, como lo decías, porque es el estudio científico del comportamiento humano o el comportamiento óptimo del ser humano. En este sentido, lo que busca es que a través de diversos estudios que van realizando los psicólogos, vayan determinando cuáles son esas variables que nos permiten obtener lo que tanto buscamos los seres humanos. ¿Y qué buscamos nosotros los seres humanos? Normalmente es la felicidad, pienso yo. Exactamente. Y buscamos esa felicidad y creemos que la alcanzamos cuando logramos metas como, por ejemplo, ganar un partido de algún deporte o cuando tocamos bien un instrumento, ¿verdad? Como por acá no les gusta tocar el violín, pero no necesariamente cuando logramos algo vamos a ser feliz o vamos a ser feliz solamente momentáneamente. Por lo tanto, la psicología positiva lo que nos invita es a saborear cada instante de nuestras vidas. Es decir, en este momento, disfrutar al máximo que estamos aquí en compañía de todos ustedes y ser felices, aprovechar eso. Aprovechar de eso cuando salgan, ver el panorama y deleitarse por todos los paisajes hermosos que tiene esta ciudad y cada momento que vivimos. Esa es la felicidad. Y bueno, ¿desde cuántos años ya llevas con esta psicología positiva? Bueno, ya llevo aproximadamente 4 años. Acá en el Ecuador llevo 2 y en Venezuela llevaba otros 2. Y para mí ha sido bastante gratificante porque no solamente he observado los beneficios de la psicología positiva para conmigo, sino que a través de ella he podido ayudar a muchas personas que están en ese mismo camino y recorrido de saber disfrutar la vida. Y yo quisiera preguntar, ¿cómo aplicamos la psicología positiva en nuestras vidas? Hay muchas formas, por ejemplo, ustedes que son niños todavía, pueden hacer un ejercicio hermosísimo todas las noches antes de dormir. Y es pensar en 3 cosas buenas que le han ocurrido antes de dormir. Por ejemplo, hoy fui y compartí con mis amiguitos en la radio. Hoy mi mamá me abrazó. Hoy mi papá me dijo lo bien que lo hice en la radio. Cosas como estas son muy gratificantes y te hacen dormir bien y vas a ser un niño más y más feliz. Claro que sí. Ahora quisiera que también nos pudiéramos entrevistar a nuestra otra invitada. Claro que sí. Bueno, vamos también ahí alternándonos con Victoria, porque este encuentro de jóvenes, de niños y jóvenes mitad del mundo, nos trae muchas, muchas sorpresas. Ella nos comentaba extra micrófonos que vienen 3 países. Vienen de Uruguay, de Venezuela, y bueno, nosotros que somos, es decir, el país auspiciante y también hospitalario, ¿no? Ecuador. ¿Qué datos curiosos hay de estos países que vienen a este encuentro, Victoria? De Uruguay vienen representantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre, que es una orquesta sinfónica muy, muy conocida allá en su país. De Venezuela llegan maestros talleristas que pertenecen al sistema que es muy conocido a nivel mundial, el sistema de orquestas de infanto juveniles que existe en Venezuela. Pues tenemos una delegación de maestros que en este momento están trabajando con todos los niños y los jóvenes. Bueno, una de las cosas bien importantes que me parecieron muy, muy bonitas de lo que vamos a escuchar, ¿no? Lo que vamos a escuchar tanto hoy en el programa como yo creo que también en el concierto, en el encuentro mitad del mundo, es un tema musical, Victoria. Este tema se llama Malambo y la versión que lo vamos a escuchar en este momento es interpretada por unos niños venezolanos. Cuéntanos un poquito de este director, porque ustedes ya van a empezar a buscar en sus computadoras en YouTube para que vean este hermoso tema musical.

que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Andrés nos tiene una pregunta. Victoria, ¿cómo, desde los cuántos años tocaste el violín? Bueno, yo soy violinista desde que era muy chiquita, así como ustedes. Empecé el violín a los 8 años y bueno, estudié mucho tiempo, pero ahora estoy dedicada más bien al tema administrativo, para crear proyectos para las orquestas infanto-juveniles. Yo sé que tú también tocas un instrumento. Quisiera que me cuentes de qué instrumento se trata. Bueno, yo toco la flauta traversa. Fíjate que en este encuentro tenemos a 5 flautistas y una picolista. Así que estás muy cordialmente invitado para que asistas a este concierto. Te esperamos ahí. Ok. Bueno, Samuel nos tiene una pregunta. ¿De dónde nació la iniciativa? La iniciativa del proyecto nace del Ministerio de Cultura. Tenemos la idea de crear más espacios para los niños y los jóvenes que estén involucrados en la música, para que tengan un lugar donde puedan capacitarse, un lugar donde puedan estudiar y obviamente donde puedan hacer conciertos. Bueno, qué interesante. Entonces ya saben, chicas y chicos, el 1 de noviembre, o sea, este miércoles a las 7:30 de la noche, venir aquí a la Casa de la Cultura para que estén en ese super concierto. ¿Y qué pregunta tienes tú, Sebastián? Bueno, Victoria, yo tengo una pregunta, que es ¿por qué en Ecuador no han tenido la idea de hacer una orquesta? O sea, por ejemplo, dicen que vienen los chicos de Venezuela y Uruguay, vienen de las orquestas. ¿Por qué en Ecuador no se ha hecho la idea de tener una orquesta ecuatoriana? Sí, es ese la idea de donde nace nuestra propuesta, porque Ecuador no tiene una red de orquestas infanto-juveniles y es muy difícil encontrar una orquesta donde los niños puedan acceder a esta práctica. Entonces, desde hace un año y medio, más o menos, estoy tratando en el ministerio de incluir proyectos específicamente para los niños y los jóvenes. Es así que este encuentro de jóvenes mitad del mundo tiene su segunda edición. La primera se hizo justamente hace un año. Bueno, genial. Esperamos que les haya gustado mucho el tema musical que escuchamos de Alberto Sinisterra. Era Malambo, uno de los segmentos, ¿cierto? O sea, ¿se puede decir así, Victoria? ¿Segmento? Es un movimiento de la suite de ballet de Estancia. Genial. Y como nuestra otra invitada especial, Karina López, también es de Venezuela, yo le quiero preguntar, ¿cómo se siente al escuchar que en tu país hay este tipo de proyectos? Bueno, realmente es un orgullo saber que Venezuela está representada en varios países, porque estos eventos no solamente se hacen en Ecuador, sino en otros países. Y bueno, un orgullo tenerlos acá en Ecuador, que bueno, yo me siento ya parte de la sociedad ecuatoriana. Muchas veces hablo muy bien del clima, de la gente, de todas las hermosuras que hay aquí, así que ya mi corazón está dividida entre Ecuador y Venezuela, así que un orgullo tener también acá un poquitico de mi nación. Claro que sí, es que antes no estábamos divididos, antes éramos la gran Colombia. Somos uno solo, somos similares en cultura, en tradiciones, en ese espíritu también libertario, ¿no? Uh-huh. Entonces, con relación a la psicología positiva, a mí me gustaría saber, Karina, por ejemplo, cuando tenemos un niño o una niña que ha sido, digamos así, violentado por algún maestro o por sus padres, con esta frase que voy a mencionar, ¿no? Yo lo echo todo a perder. Cuando un niño me dice a mí esa frase en un taller, yo me doy cuenta que es porque la he escuchado de un adulto, porque algún adulto se le ha dicho y el niño se ha creído. Y como son tan chiquitos, tan vulnerables, ¿cómo puedo yo aplicar ahí la psicología positiva para que este niño o esta niña pueda revertir el efecto que ha causado esta frase? Bueno, Jamie, esa pregunta es muy interesante porque lastimosamente los seres humanos, por no tener un manual para ser padres digamos, trabajar bien con los niños, podemos cometer ese error de comentarios malsanos que perjudican mucho la autoestima del niño. Esto merma mucho cuando son adultos porque va creciendo con ese pensamiento de no poder, y cuando son adultos se sienten así, que no son capaces de hacer las cosas o lograr las metas que se va proponiendo. Entonces, desde la psicología positiva podemos ir trabajando con los niños, y bueno, si es un adulto que tiene el mismo padecimiento, se puede trabajar desde el optimismo, que es cambiar el pensamiento. Cuando nosotros tenemos un estilo de pensamiento pesimista, vamos a ver que todos los retos que se nos presentan y las adversidades son muy difíciles de superar. Pero, por el contrario, si aprendemos a tener un estilo de pensamiento optimista, vamos a creer que las cosas que se nos van pasando son parte de la vida y que nosotros podemos enfrentarlo a través de la superación diaria como seres humanos. Ah, bueno, genial, genial. Entonces vamos a hacer eso para que, bueno, yo que tenga herramientas para cómo manejarlo, ¿no? Recuerden que Karina hace un programa aquí en la radio de la Casa de la Cultura todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. ¿Cómo se llama este programa, Karina? Tu mejor versión, y quisiera invitarlos a que a partir de este lunes nos escuchen, donde siempre tenemos invitados que hablan sobre no solamente la psicología positiva, sino todas aquellas herramientas que nos permiten crear nuestra mejor versión, y por eso es que hemos colocado este nombre. Es un programa donde tenemos tips, consejos, recomendaciones y toda la información para que comiences con buen pie la semana. Genial, entonces todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, tu mejor versión aquí en los 940 AM. Bueno, chicos, y tenemos otros datitos curiosos sobre esmeraldas. Antes de entrar aquí a cabina, Sebastián nos ha traído algo que se llaman los accidentes. Entonces le decía yo a los chicos, ¿saben ustedes qué son los accidentes? Y entonces me decían, claro, cuando se chocan los carros, todo eso, pero Sebastián nos va a hablar de unos accidentes que no son ni automovilísticos, ni accidentes de pronto que tengan que ver con nuestro cuerpo, sino de qué accidentes estamos hablando, Sebastián. Bueno, los accidentes estos son geográficos, tales como son las montañas. Las montañas son un accidente geográfico porque se forman naturalmente. Dos de los accidentes geográficos que existen en la provincia de Esmeraldas son tales como las bahías, que se encuentran en Ancón de las Sardinas y Cojimíes, al sur. Los puertos también, que son en Esmeraldas y San Lorenzo. Estos son accidentes geográficos. Por ejemplo, un puerto es, por ejemplo, es como una playa, pero el agua, o lo que se diría, la arena que está bajo el agua, está bastante alta, o sea, no está a un nivel que va descendiendo, está al mismo nivel. Claro que sí, chicas y chicos. Entonces, para los más pequeñitos de la casa que todavía en ciencias naturales no han visto qué son los accidentes geográficos, les contamos que también son los acantilados, archipiélagos, como lo decía Sebastián, bahías, las cascadas, las colinas, las cordilleras y las costas. Todas esas formas que tiene nuestra tierra y que las va tomando a través de los movimientos que ella misma tiene, pues nos va formando ese paisaje hermoso que tenemos en Esmeraldas. Bueno, vámonos entonces ahora con nuestra canción, también muy típica de Esmeraldas. Es un arrullo, este se llama Niño Llora, y luego de esta canción vamos a venir con Barquito de Papel, así que alisten sus cuentos, chistes, adivinanzas para compartirlos aquí en nuestro segmento Barquito de Papel. Musical. La música, lenguaje del alma. Niño llora, que le dé el sabio la Virgen pura, nuestro Señor. amiguitas y amiguitos. Tristemente, nuestra invitada se debe marchar, Karina López. Pero queremos agradecerle por haber venido y compartido parte de sus conocimientos aquí en el programa Carnavalito. Entonces, ¿te gustaría darnos algunos consejitos, datos? Sí, me gustaría invitar a todos los profes y docentes a un taller que voy a estar realizando este lunes 30 de octubre, de 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. El taller se llama Engagement para evitar el estrés, porque es una de las cosas que he escuchado mucho en los coles, donde se reporta mucho estrés por la carga laboral que muchas veces tienen. Así que es una invitación que tiene un costo de solo $10. Me pueden contactar al 098 924 1277. Recuerden que también me pueden encontrar por www.mejorversión.com. Y hago mentoring para el bienestar, una actividad que es personalizada de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Y esto lo puedo hacer tanto con niños como adultos. Y bueno, están cordialmente invitados a buscar esta felicidad que tanto nosotros los seres humanos deseamos. Así que a vivir la vida, a saborearla, y creo que el mayor consejo que les puedo dar acá es esa, el que valoremos cada instante de nuestras vidas y agradecemos por lo que tengamos. Muchas gracias. Aquí en la tarjeta que nos ha dado Karina dice que se pueden comunicar contigo al 098-92-41-277. Sí. Y también tienes una página web www.mejorversión.com. Entonces, amiguitos y amiguitas, no olviden que para tener más información pueden escribirle o buscarle en la www.mejorversión.com. Bueno, y entonces ahora, ¿con qué segmento nos vamos, Alejo? ¡Con Barquito de Papel! En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. ¡Sí, sí, Bueno, amiguitos y amiguitas, estamos en nuestro segmento Barquito de Papel y yo les voy a dar los juegos tradicionales. El primero que traje es canica, pero en futuros programas les voy a decir más. Las canicas son bolitas de vidrio o de otro material cristalino que se emplean en un juego que recibe el mismo nombre. Existen diversas modalidades de jugar canica. En una se juega dentro del área llamada rayo. En este caso, el primer participante del juego lanza su canica dentro del área permitida. El próximo participante intentará chocar la canica del jugador anterior, de modo de que éste salga del área delimitada. Bueno, amiguitas y amiguitos, ¿alguien ha traído chistes, trabalenguas, adivinanzas? ¡Sí! ¿Cuál de esas has traído, Andrés? Uno que dice: contigo entró un tren con trigo, un tren con trigo, contigo entró. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Alguien más tiene chistes? Bueno, yo tengo un chiste. Había un hombre tan pequeño, pero tan pequeño que no le cabía la menor duda. Bueno, y nuestro amigo Estefano también trajo uno. A ver, Estefano, cuéntanos. ¿No quieres? Bueno, vamos, mientras Estefano quiere, ¿quién más trajo otro cuento o chiste? Yo traje un chiste. ¿Por qué a la piña le sacaron de la fiesta? Porque pincha. ¿No? Porque... Porque no es redonda. No sé. ¿No? Porque es una disco. ¿No? Porque no le dieron tarjeta de invitación. ¿No? Porque... ¿Se rinden? Porque ¡sí! Es una piñata. Porque estaba colada. Muy bueno, entonces vámonos ahora a nuestro segmento Super Gota. Es un barco, una nube, es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! ¡Pipiripip! Thank you. Bueno, amigos y amiguitas, en nuestro segmento Super Gota, como estamos hablando de la provincia de Esmeraldas, yo le traigo la flora y la fauna de Esmeraldas. Encontramos en flora árboles de madera finas, de caucho, ceibus, tagua. Entre algunos alimentos es el banano y el como la albahaca. En la fauna podemos encontrar jaguar o tigres americanos, los perezosos y pericos ligeros, osos hormigueros, guacamayos, loros, tucanes y piqueros y golondrinas de mar. Bueno, qué interesante, chicas y chicos, para que cuando estemos por Esmeraldas, el que yo vi cuando fui a Esmeraldas fue el piquero de patas azules. Me pareció súper lindo, había muchos de ellos y es un ave muy exótica, me pareció hermosa. Sí, yo también cuando fui a La Unión vimos unos tucanes chiquitos en un árbol que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía una fruta que sabía como a rábano. Y bueno, era rica para qué, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, chicas y chicos, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces vamos a enviar nuestros saluditos para hoy. Yo le saludo a mi papá, a mi mamá y a todos mis familiares. Yo quiero saludar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi tía y a mis abuelitas. Yo quiero saludar en este día de hoy a mi compañera Andrea Heredia, que, o sea, le invité a esto, pero no pudo porque está en este proyecto de Techo Hogar, que les invito también a todos nuestros oyentes a que formen parte de Techo Hogar, porque con eso podemos ayudar a recaudar fondos para construir casas, para dar a la gente un hogar donde vivir. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mis padrinos Giancarlos y Sonia, que nos escuchan desde Colombia, a mi papá Jimmy Uribe, a mi abuelita Idania Medrano y a todos los carnavalitos que hoy día no pudieron venir. Les mando un gran saludo y un abrazo fuerte. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi papá, mamá, todos mis compañeros que me están escuchando y a Pau Arcañeda. Yo le quiero saludar a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia, a mis amigos de la escuela y a todos los que me están escuchando. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi mamita Idania Medrano, que desde Colombia nos está escuchando, y también a mi hermana Sorley Pimiento, que está también ahí desde la web escuchándonos. Nos dice que está saliendo súper linda la imagen y también el audio. Y agradecer mucho a Victoria, Victoria que ha venido, y también a Karina López. ¿A quién quieres saludar, Victoria? Bueno, yo quiero saludarles a ustedes, agradecerles por darme este espacio. Me parece muy lindo que tengamos ya en la radio la participación de niños, que ojalá se multiplique por miles este tipo de programas. Invitarles a todos ustedes al concierto que vamos a hacer el próximo miércoles 1 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con el concierto de gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo. Genial, muchas gracias por esta súper invitación, Victoria, porque ahí estaremos este miércoles y ojalá pues también desde la radio de la Casa de la Cultura cubriendo el evento. También un saludo especial a todas las personas que están haciendo hoy la colada morada más grande del Ecuador. Esto es en la 10 de agosto y Arenas, en la plaza que está justo abajo del Consejo Provincial de Pichincha. Ya desde las 10 de la mañana están ahí ofreciendo esta rica colada morada y nosotros aquí salimos de carnavalito para allá a probar esta deliciosa coladita morada. Entonces nos vemos en los controles, Francisco Viracocha y quienes estuvimos hoy: Alejandro Ayala, Violeta Uribe, Blas Rodríguez, Juan Sebastián Ceballos, Samuel Cárdenas, Andrés Macías. ¿Y quién les habla? Jamie Clemencia, Jaime Medrano. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción.